Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 23 de julio a las 19:30 se llevará a cabo el Festival del Folclor de la Danza en el Teatro Sucre en Cuenca. Se presentarán los grupos Bosé, Chacana y en Nafel Danza, Dinamos y los alumnos de la Escuela Conga Corporación Danza. También actuarán agrupaciones de música latina, pop y urbana. El evento es organizado por los bailarines colombianos Edwin Quintero y Laura Silva. Internacionales. Lima. Un acuerdo de cooperación para impedir el tráfico ilícito de bienes culturales se firmó entre el gobierno peruano y la Confederación Suiza. Su entrada en vigor permitirá aplicar restricciones a la importación, tránsito y devolución de bienes culturales contenidos en una lista detallada. Los mismos que no podrán ingresar al territorio de la otra parte si carecen de la documentación que pruebe la salida autorizada del país de origen. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.